Mi abuelita me contó que antes en el pueblo, en todo el monte, nada más se ponían, por decir, se ponían todos los puestos ahí y tenías que ir a comprarlos hasta allá arriba, las cosas. Y entonces fue un señor, fue y empezó a comprar sus cosas de para Día de Muertos. Entonces compró una veladora y dijo, esta veladora la voy a poner aquí para quien sea que lo olvidaron. Entonces salió así como que la muerte y le dijo, ven, límpiame los ojos. Y él le dijo, no te voy a hacer nada, nada más límpiame los ojos con esta hoja. Y se los limpió y le dijo, ven, ahora te voy a llevar en donde hay mucho dinero. Entonces se lo llevó y al lado de un árbol estaba ahí enterrado dinero. Y le dijo, este dinero te lo vas a gastar solo para bienes tuyos, no para emborracharte, porque eso es de lo que yo morí. ¡Ja, ja, ja!